Bueno, se trata de Yesenia Solano de la Sala, ella es psicóloga clínica con competencias en dificultades emocionales, sociales y familiares, prevención, evaluación, tratamientos psicológicos. Le hemos pedido que nos acompañe en entrevista para poder conocer cómo sobrellevar la cuarentena y sobre todo mantener el cuidado de la salud mental. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues nada, presta a dar algunas recomendaciones y consejos a todas esas familias que actualmente nos encontramos en casa. ¿La salud mental puede verse afectada por este confinamiento, este aislamiento que estamos pasando? Claro, básicamente, bueno, el aislamiento que estamos viviendo a nivel mundial es más que todo afecta el estado emocional, el estrés y un poco de ansiedad, más que todo a personas que no pueden comunicarse o ver a la familia directamente, darse un abrazo, poder corresponder, ¿no?, al aprecio de la familia. Entonces, ese estrés se podría generar ya en una ansiedad y algunas personas sí verse afectadas al nivel emocional en el sentido de causar hasta una depresión. Imagínate las personas que viven solas y no pueden salir, prácticamente están encerradas en sus hogares. Entonces sí se puede generar problemas en cuanto a salud mental. ¿Existe mayor riesgo de este tipo de problemas para las personas que están en la cuarentena solas? Mayor riesgo en el sentido de si tú anteriormente ya has tenido algún tipo de dificultad emocional, sí se podría agravar esos síntomas. Por ejemplo, tú anteriormente ya sufrías periodos de ansiedad o periodos de estrés, el mismo hecho de vivir solos, de adaptarte en otro hogar, en otra ciudad, entonces se podrían agudizar estos síntomas. Entonces lo que nosotros queremos es poder intervenir o dar ayuda. Hay muchos canales de salud mental por medios digitales, por medios de comunicación telefónica que están dando este apoyo. Entonces, sí se podría un poco agudizar estos síntomas, pero con la ayuda correcta se podría controlar. ¿Cuáles son los más comunes de problemas de la salud mental que puedan surgir en este contexto de la cuarentena, aparte de la ansiedad, la depresión? Se puede manifestar por varias cuadros asintomáticos, ¿no? Puede haberse la dificultad del sueño, puede haber pesadillas, puede haber en la alimentación, no se puede alimentar bien, no come, puede haber también dificultad en lo que es comerse uñas, hay personas que también llegan hasta comerse el cabello, ¿no? Son síntomas ya de una ansiedad y también ya son síntomas de poder ya estar cursando un cuadro de depresión también. Entonces, hay que tener muy en cuenta estas alertas y buscar ayuda a tiempo. ¿Es posible buscar la ayuda desde el internet? Porque existen muchas ocasiones de que las personas tratan de ver lo que les pasa desde el internet, tratando de ver algún tipo de test, algún tipo de información por ahí. ¿El autodiagnosticarse es correcto? Cuando nosotros buscamos información en el internet, hay mucha información y de toda clase. Entonces debemos verificar que sean medios confiables y verificables, ¿no? Pero yo lo más aconsejable es buscar ayuda profesional presencial, en líneas directas con salud mental, que lo está ofreciendo actualmente el Ministerio de Salud Pública, y también hay organizaciones que se han unido para brindar apoyo gratuito igualmente en esta emergencia sanitaria a las personas que necesiten. Entonces, se puede sí buscar en redes sociales, pero como les digo, con bastante cuidado, sabiendo a qué organización buscar ayuda, buscar apoyo, no confiar en cualquier persona. Y no autodiagnosticarse, porque como les digo, las redes sociales, el internet tiene una variedad de cosas, ya entonces que muchas de las veces las personas no las interpretan de la mejor manera y pueden causarse mayor daño aún. Según la Defensoría Pública, solo entre lo que fue el 17 y el 25 de marzo a nivel nacional se atendieron más de 200 casos de violencia intrafamiliar. Seguramente esas cifras deben estar disparadas porque hay muchas personas que no han podido tener ese contacto para poder hacer la denuncia y la cifra sea más real. ¿Existen algún tipo de medidas psicológicas que se puedan tomar para frenar este tipo de actos o de plano erradicarlos? De erradicar la violencia, dudo mucho, es un trabajo que se ha venido haciendo creo que a nivel mundial y desde algún tiempo atrás, desde cuando las mujeres ya tenían acceso a sus derechos. Entonces, la mejor manera de sobrellevar la convivencia con una persona agresiva, sabemos que es muy difícil salirse de este círculo de la violencia, pero hay algunas acciones, actos que podrían mejorar un poco esta cuarentena, ¿no? ¿Qué podría hacer? Se podría, por ejemplo, podríamos hacer convivencia con la familia, con juegos, incluir a esta persona violenta ya a estos actos de juego con los hijos, con la familia, hacer actividades, por ejemplo, en la cocina, cocinar juntos, evitar mucho las peleas, discusiones, ya que muchas de las veces son por cosas que no son de mayor relevancia, ¿no? Entonces, poder sobrellevar esta situación. No, como te digo, no hay un sistema que cambie esta situación. Pero sí podemos hacer con estos actos, podemos disminuir un poco esa violencia. Tratar de hacer ejercicios de relajación, respiración en toda la familia, trabajar bastante, se trabaja bastante en control de ira, de impulsos con estas personas, entonces tratar de un poco enfocarnos en esa situación y de evitar estos conflictos. ¿Cómo serían esos ejercicios de control de ira, de respiración, para que la gente lo pueda practicar en su hogar si es el caso que lo amerite? Claro, podemos hacer el ejercicio de respiración básico y el que funciona. Por ejemplo, la persona se tiene que sentar en un lugar cómodo, que esté con su espalda recta y las piernas que estén los pies contra el suelo, poner las manos, las palmas de las manos, ponerlos sobre sus muslos y cerrar los ojos. Tratar de poner su mente en blanco, tratar de pensar en cosas positivas, ideas positivas en su familia y hacer una inhalación profunda de aire y mantener la respiración durante 5 segundos. Contamos 5 segundos y exhalamos el aire por la boca, igual, lentamente, hasta quedar totalmente los pulmones vacíos. Y se hace una repetición de unas 10 veces más o menos, y podemos bajar así un poco los niveles de ansiedad y lo que va a provocar la ira, lógicamente, entonces podemos controlar un poco eso. Igualmente es una técnica muy efectiva para conciliar el sueño, entonces lo podemos hacer. Tendría que convertirse en un hábito, ¿verdad? Obviamente. Tiene que convertirse en un hábito diario, prácticamente porque eso es lo que nos ayuda a controlar esos impulsos. Y más que todo, el pensamiento, ¿no? No es que queremos cambiar esas ideas, sino tal vez modificarlas, ya tratar de que esas ideas negativas se conviertan en positivas, lo cual no genere esa ira, ese impulso tal vez de violentar a otra persona. Ahora, otro de los escenarios que quizás es nuevo para muchos hogares es el tema del teletrabajo. Muchas personas están realizando sus trabajos desde la comodidad de sus hogares, pero más allá de eso también desde la intimidad, porque el hogar es un espacio, es uno de los lugares más íntimos del individuo. ¿Cómo sobrellevar que la casa se convierta a su vez en el espacio de trabajo, así como también el espacio de cuidado con los niños, con los hijos, el espacio de educación y a la vez también el espacio de recreación, porque estamos, recordemos, en esta cuarentena? Bueno, lo que yo recomiendo, y lo estoy haciendo también desde mi casa, es no cambiar esos hábitos de horario. El horario, mantenerlo, hacerlo como siempre se lo hacía, levantarse a la hora, hacer el baño, la ducha, el desayuno, y manejar bien los horarios. ¿Marcar límites, tal vez? Así es, marcar límites, poner los horarios, diferenciar las actividades que vas a realizar dentro, las actividades de la casa y las actividades laborales. Ahora, tienes que mantener tu horario de trabajo básicamente. Pero como tú lo mencionas, y es que van a haber cosas que, por ejemplo, hay niños pequeños, que hay necesidades que hay que cubrir, ¿no es cierto? Entonces, manejar bien esos tiempos, por ejemplo, y ponerle actividades a los niños también, porque recordemos que los niños también están realizando las tareas escolares en el hogar. Entonces, podernos alternar, podemos compartir ese espacio de trabajo con el pequeño, con el niño, con el hijo, con el adolescente, hasta con el mismo esposo. Entonces, compartir ese momento todos juntos, en familia. Entonces, no se ve afectado mucho esa dificultad de no poder saber a quién atender, a quién no. Entonces, y cuando sea la hora, por ejemplo, de servirse el almuerzo, todos igual pueden colaborar el mismo tiempo. Entonces, yo creo que sí nos ayuda bastante el poder manejar ese tiempo y los horarios. Perfecto, nosotros nos quedamos muy agradecidos junto a Yesenia Solano de la Sala, psicóloga clínica, quien nos ha acompañado en esta mañana junto a esos consejos muy importantes para poder sobrellevar la cuarentena desde la comodidad de nuestros hogares, mantener los límites, por supuesto, y también una actitud positiva. Ejercicios también nos ha podido compartir. Muchas gracias por habernos acompañado. Éxitos. Gracias, muy amables igual por la invitación. Éxitos.